Por mi parte, Jorge Daniel Pereira, todos me conocen por Bochi. Desde que tengo uso de razón, yo tengo dos pasiones: la música y el fútbol. Más precisamente, Diego Armando Maradona. ¿Por qué quiero hablar de él en este momento? Que seguramente tanto Pablo, que lo tengo de un lado, como Juan Cruz del otro, venimos moqueando desde hace dos días, porque perdimos al mejor jugador de la historia y tuvimos la suerte de que sea argentino. Me parece que entre las tantas otras cosas que logró hacer Maradona en este país, después de su triste muerte, es lograr que se noten un montón de cosas en este país, de las cuales, como ustedes saben, yo las digo, no me gusta callarme las cosas, no me gusta quedarme con las cosas en la garganta, las tengo que decir. ¿A qué voy con esto? Me parece que hay una cierta parte de la población que tiene a los ídolos equivocados. El ídolo para mí tiene que ser un pibe que creció de abajo, un pibe que ayudó a sus amigos, llámese Juan Carlos Altavista, Pepito Marrones, Landricina, Olmedo, Porcel, Maradona. Me cansé hoy y me tuve que morder los labios para responder un montón de pelotudeces que vi por todos lados, de pseudo progresistas o de gente que conozco encima, que hace, no sé, dos años se fumó su primer porro porque toca dos acordes, se cree Bob Marley y tiene el derecho de decir cualquier cosa porque se dice ser artista. Y me parece que el pueblo argentino se está equivocando con sus ídolos. Veneran mucho a los que nos imponen las leyes y a los que nos suben los impuestos y no realmente a quien tienen que idolatrar. La vida propia de cada uno, puertas para adentro, con su culo puede hacer lo que se le cante. Y todos tienen un muerto en el placar. Nadie es libre de tirar una puta piedra. Entonces, hoy se murió un pedazo del pueblo argentino, ayer, perdón, y hoy se notó el por qué este país nunca avanza. Porque si no nos une un ídolo que salió desde abajo y que se rompió el alma para tener lo que quiso y darle a su familia lo mejor, y seguimos idolatrando a otros personajes que ando por la calle y veo calcomanías pegadas en los autos de seres nefastos, y no de un Maradona, este país no va a salir nunca adelante. Simplemente quería decir eso, porque siento que una parte de mí se fue porque hacía mucho que no lloraba tanto. Creo que desde el día de su cumpleaños, que me cansé de ver videos y lloré a mares, ahora lo tengo que llorar porque no está más. Pero es una forma de decir porque va a estar siempre, ¿no? Pero bueno, tenía ganas de decir eso antes de arrancar el programa, porque la verdad hay un montón de cosas que me molestaron. No las voy a decir a todas, obviamente, porque vamos a tratar de hacerlos pasar dos horas de buena música. Pero bueno, Juancho, ¿vos querés decir algo? Pablo, cualquiera de los dos. Sí, la verdad que estoy prácticamente sin dormir. La verdad que creo que se fue una parte de mi vida, de mi infancia, de un tipo que me marcó en un montón de cosas. Creo que nuestro último gran ídolo. Y bueno, dolido con un montón de cosas que uno lee, ¿no? Como agarramos la vara, cómo buscamos mierda en el ajeno, ¿no? Sin mirar nuestras propias miserias humanas. Así que bueno, de mi parte, un dolor enorme, porque se fue, como dije, mis nonos, mi familia. Es como Maradona va ligado a un montón de cosas. Y bueno, guardarme lo hermoso que nos dejó, un tipo que el barro que se subleva, ¿no? El que no era nada y mostró que se podía llegar a la cima, ¿no? Un tipo aplicable a cualquier, hoy hablaba con un cliente, aspecto de nuestras vidas, ¿no? Desde la música, desde cuando uno quiere hacer algo, lo hace sin importar de dónde venga y los medios que tenga. Así que, bueno, un abrazo al cielo y aguante Diego Armando Maradona, es todo lo que tengo que decir. No, bueno, como todos, la verdad que me pegó bastante y la verdad que no pensé que me iba a pegar. O sea, como siempre admiré como futbolista a Diego. Pero lo quería muy inmortal aparte. Y nada, era como algo que ya estaba dentro de nuestras vidas, de todos, lo quieras o no lo quieras, porque hay gente que no lo quiere y bueno, no puedes querer a todo el mundo. Pero la verdad que ayer encima estaba solo en casa. Lloré, creo que cada 10 minutos lloraba y no sé, hacía un montón que no lloraba. Y nada, eran las 4 de la mañana y seguía viendo y escuchando cosas y seguía llorando. Le contaba ahí a un par de amigos y nada, o sea, me reían. Bueno, a la mayoría le pasaba lo mismo igual. Exacto. Qué sé yo, después las cosas que también leí un par de cosas, pero no soy mucho de leer las cosas que ponen en las redes, porque bueno, cada, creo que es, no es, es como un, no sé, como decía hoy que te dije, es nocivo también. Nos está matando eso, cada uno escribe y dice lo que quiere de cualquiera, con razón, sin razón, pero no sé, usalo para otra cosa. Guardate tu opinión y no sé. Después de todo lo que pasó, bueno, es como vos decías, también cosas que no aprendemos. Pero nada, también me emocionó mucho todo, la verdad. Hoy mismo se notó, y no vamos a hablar de, para no extendernos más, de lo que fue el casi velatorio que pudieron hacer, que un montón de gente lo pudo ver. Pero ya después obviamente se desorganizó todo y era obvio que iba a pasar. Es que todos sabíamos que iba a pasar. Todos sabíamos que iba a pasar. Porque sabemos cómo somos. Porque somos así, somos nosotros. Así. Porque sabemos cómo empezamos, pero sabemos cómo terminamos también. Se veía venir ya de... Es que somos, si no, ya está esto como que empezamos a hablar de eso. Si no estamos, sí, realmente estamos, hace ya un tiempo estamos quebrados como sociedad. Entonces cuando pasa una cosa como esta, demuestra el desnudo, lo mal que estamos en un montón de aspectos, desde las cosas que uno lee, desde los disturbios de hoy y todo. Así que bueno, ojalá podamos madurar, hacer una culpa, ¿no? Porque creo que todos somos parte de esta sociedad y bueno, tratar de revertir esto, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con los ignotos que hoy tenemos de todo. Primero vamos con la música de la Roxy.

Vamos a empezar el programa, dale. Bienvenidos a Los Innotos, gente. Buenas noches, Pablo, buenas noches, Juan. Arranquemos otra vez. Primero, antes que me olvide, un abrazo a Luquita Conti, que estaba, me dijo estaba haciendo empanadas. Aguante dos minutos, carajo, más vale. Es un tema de todo tu mundo. Un abrazo a Polo. No, me está escuchando. ¿También? Sí, ¿DJ? Señor. Sí, señor. Bienvenido sea. Ahora después cuando te cuento, DJ Polo. Ahora después cuando terminemos el mes que viene, voy a ver hasta cuándo hacemos el programa. Después nos vamos a juntar y vamos a hacer los minutos, pero de otra manera. Vamos a subir los programas a YouTube y todo eso que habíamos hablado. Pero hoy tenemos muchas novedades. Tenemos lo de los amigos de Llegan Tormentas, que grabaron ahí, estuvieron grabando, que después el Cape me mandó el audio y nos va a contar un poco. Tenemos lo de Marianito, alias El Punga, Maravilla, que con los Gladiolos están grabando también unos temas nuevos, que también lo mandaron para que lo escuchemos. Y lo tengo a mi izquierda, el señor Pablo Piatti, que nos viene a contar un poco del sello Discos Corrosivos, que acá nos trajo un montón de regalitos de una de las mejores bandas, a mi criterio, si no la mejor que tuvimos en la zona, que fueron los Milhouse Crew. Pero a la vez, Pablo trajo, vamos a ir armando bloquecitos de a cuatro bandas, son 16 bandas que van a escuchar, que salieron en, que están grabadas en el cosito este. Eso, sí, es un cassette que trae 43 temas, son 21 bandas. ese no salió todavía, sí. Sale recién el lunes, vamos a publicar que ya está. Pero bueno, lo tenemos acá. Pero bueno, hoy ya lo pasamos acá. Y nada, es como una revisión de bandas que hubo del 2010 al 2020, acá en Zárate y Campana. Más que nada, bueno, de hardcore punk, que es donde yo me muevo. O sea, por lo menos están la mayoría, hay algunas que no tenían por ahí un audio, pero bueno, por lo menos representa más o menos lo que se gestó en esos años. Y la otra vez cuando me le dieron el cassette, me junté justo con, no sé, con 5 o 6 pibes que, bueno, tocan ahí en un par de bandas que están en el compilado. Y nada, y pues los conozco de siempre. ¿A todos? Sí, a todos. Algunas, obviamente, de tus bandas creo que las pasé a todas. Puede ser, es que ahí ponele, hay varios que estamos en varias bandas de las que están en ese compilado. Como ajá, que todos fuimos tocando con todos y nada, fue rápido, porque sí, cuando surgió la idea, al toque escribí, al toque me mandaron los temas a los pibes. Como que le llegó la idea, y fue bastante rápido. De hecho, salió mucho antes, o sea, como que terminamos todo mucho antes que lo de Milhouse. Pero bueno, porque era también más reciente, había como más material por ahí. Lo había curgado. Y no, te decía que nos juntamos con un par de chicos de ahí, de los que salen en el compilado. Y nada, y lo escuchás y como que te acordás de un montón de cosas y... Qué bueno eso. Y como que sabes toda la comunión que hubo en ese momento y cosas que hicimos, que nada, qué sé yo, por ahí... Fuera también del... Tocábamos mucho en casa, me acuerdo, en ese momento, 2010. Fue todo como varios veranos que era tipo... Bueno, hoy se toca en la casa de, no sé, tal, mañana lo de tal. Y así, ni un flyer o un flyer así nomás. Éramos como bastante reacios, como también ahora, de ir a un pub. A veces no te queda otra. Después, bueno, acá tenemos la suerte que todavía está el Pacha, que es un centro cultural. Por suerte nos queda el Pacha. Tengo mala noticia. Sí, no, ya la sabemos. Si estamos hablando de eso. ¿En serio? Sí. 3-6 meses me dijo Juancito que ya se tiene equipo, que aparentemente se vendió la propiedad. Sí, así que bueno, están buscando, a ver, yo estoy tratando de darles una mano, a ver a uno de los clubes que están al pedo, en Campana, a ver si... Y algo tenemos que hacer. Círculo Italiano, viste, el Caca. Algo. Sí, así mirá, que armar una comisión directiva, algo, y tratar de... ¿Y armémoslo? Porque no... No nos quedamos nada. Quedamos en bola. Si perdemos ahí, fuimos. Fuimos. ¿Ya está? No hay más nada. No lo sabía. Otra triste noticia de este fucking... Pero bueno, sí, yo me enteré la última vez que fui al Pacha, hace como 2 o 3 semanas, que pasé música y juntos nos juntamos a hablar. Me dijeron eso porque la anterior vez, o sea, hace un par de meses, me habían dicho que habían arreglado y bueno, ahora no sé qué pasó y bueno, fue. Y yo cada vez que veía el cartel de en venta en la... ¿Viste que iba y venía el cartel? El coso temblaba. Aparecía, desaparecía. Así que, pero ahora aparentemente claro, es real, claro. Ahora es de que ya no se pueden seguir. Así que bueno, va a haber que ver qué se consigue. Ya veremos qué vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Una movida. Escuchame, Pablo. Te contaba, algunas de las bandas que están acá, obviamente ya las tuyas descartemos las porque las pasé, pero los chicos de Kush, que los he pasado, sí. he estado hablando con ellos. Tocaron en el Festival de la Negra. Claro. Es que la mayoría de las bandas seguramente las conocés. Hay algunas que nunca sacaron nada. Claro, esa es otra, eso es lo bueno de todo que, esto. Tipo hablando, che, loco, no habían grabado nada cuando tocaban ustedes. Y dice, ah, sí, había uno que me dijo, no, sí, grabamos un demo de 4 temas, pero nunca lo sacamos. Bueno, pasámelo, le digo. Ya. Y algunos, bueno, tenían capaz que un ensayo que sonaba bien y lo mandábamos como para que esté también. Pero sí, la mayoría las conocés. Hay algunas que nunca sacaron nada, no habían publicado nada, pero bueno, ahí aparecen igual. Bienvenido sea. Bienvenido así sea. Que, así no. Viste, hay que grabar aunque sea con un grabadorcito como hacía yo. Grabarse los ensayos, todo. Después aparece un piatti que te saca un casetita. ¿Me escuchás? Bueno, la idea del sello hace bastante. Bueno, sí. Ustedes saben. Ya hace. Bueno, el otro día que nos juntamos con Mauro a armar los discos. También estaba un amigo y nos preguntó hace cuánto estábamos con eso y la verdad que hace la idea por lo menos hace como 5 años, 4, pero bueno, era la idea principal, primero era un compilado, después bueno, como fuimos bajando la idea, bueno, vamos sacando de la banda y después cuando esté todo hacemos el compilado, básicamente el fin de los 80, principio de los 90. De lo que es hardcore y punk y trash también. ¿Recopilaste bastante? Tengo un montón de cosas en casa, por suerte. Algunas están ahí con un sonido más o menos, pero las estamos intentando ahí como arreglar. Pero sí, y además ahora que se materializó también como que... se me hizo más fácil también. Pero digamos que la pandemia como fue productivo para eso. Exacto. Porque estaba bastante al pedo. Igual la otra vuelta lo hablábamos con él, hay un montón de bandas que aceleraron esta pandemia para hacer cosas muy buenas. Sí, sí. Muy buenas. Encerrarse y decir vamos a empezar a sacar temas, subámoslo y que sea lo que Dios quiere y que vuele. Y muchísimas bandas, obviamente, de todo el planeta. Y no, y hay mucha data acá. Y a medida que iba conociendo también por ahí chicos de las bandas que no los conocía yo. O por ahí de vista y nunca había hablado. Y a medida que lo fui conociendo me decía, ah, no, pero había tal banda antes que nosotros, en el 80 y a fines del 86, ponele, qué sé yo, que esto. Y me van consiguiendo data, viste, bandas que yo no desconocía. Y también hay como hay un montón falta de material. Siempre digo lo mismo, nos falta. Falta, estuvimos hablando el otro día de eso. Nos falta poco. Y nada, hay un montón de cosas para hacer, porque la zona es muy rica en lo que es arte, cultura, música. Vamos a encontrar alguno que haya grabado un piratón. Bueno, escuchame, vamos con el primer bloque. Nombralos vos, ¿te parece? ¿Me entendés la letra? Bueno, el primer bloquecito que armamos. Primero vamos a escuchar Tumba Ranchos, Ratas, Bardo y Fagra Kids. Estas están ahí en el compilado, así que son una de las que están ahí. Dale. Ahora sí. Esta aquí es la cuestión. Bueno, escúchame. Todas estas bandas que estamos escuchando es todo Zona Norte o Zárate Campana. Zárate Campana. Zárate Campana. No. Todo lo que vamos a sacar con el sello es Zárate Campana. Bien ahí, bien ahí. Escúchame. Recién estábamos hablando de esto estábamos ayudando nosotros a recopilar un par de cosas para hacer la otra parte, que es, me decía, de fines de los 80, ¿no? Sí, cuando surgió lo del sello, la idea principal era hacer un compilado, pero que era ponerle 88, 89, 92, 93, más o menos. Ajá. Estábamos definiendo ahí la franja, pero que era el principio del principio. Que bueno, esos Armas, Anestesia, Milhouse, Imposibles. No sé, NFL, GAR. Pero bueno, había algunas cosas que tardaban en aparecer, que aparecieron ahora. Así que dijimos, para activar ya el tema, vamos sacando de. No sé, ni hablar. De la banda. ¿Dónde lo pueden conseguir, Pablo? Me contactan al Instagram de Discos Corrosivos. O si no, le pueden escribir a Mauro, que el Facebook o el Instagram es Tomás Spicoli. Pero bueno, más que nada él es para Capital, porque él está viviendo allá. Pero bueno, si son de acá, me escriben a mí, Pablo Piatti, o al Instagram de Disco Corrosivo. Y ahí, bueno, hacemos la movida al toque, con las redes sociales. Sí. Escúchame. Bueno, acá sí aparece vos. ¿En las otras te viste vos, no? No, es que. ¿En las cuatro que escuchamos hiciste algo? No. De hecho no me había dado cuenta que había puesto. Porque no quería poner banda donde yo había tocado, porque hace poco había pasado. Pero bueno, vi que puse uno. Es que no, Los Caídos hace rato que no pongo. Detonación lo puse, creo, hace mucho. Sí, hace mucho. Hace mucho. Lo que suena bastante acá es Autoagresión, obviamente. Claro, bueno, esa no traje. Igual ahora, bueno, yo creo que ya lo escuchaste igual. Uno nuevo que sacamos. No, ¿por qué no lo escuché? No sé, porque capaz te habían pasado, por eso te digo. No me lo pasó ninguno de los cuatro. Igual no salió todavía, pero capaz que te habían pasado. Ninguno ya de los cuatro me lo pasó. Cuando esté, te lo pasamos. No me lo pasó ninguno de los cuatro. No lo sabía. Sabía que algo habían grabado porque alguien lo mencionó. Alguno se le escapó y lo mencionó, pero no me lo pasaron todavía. Bueno, después lo vamos a pasar de fin de año. Escúchame. Otra cosa que les creo que ya se lo había contado. Como les dije, vamos a tratar de cerrar el año, espero que podamos, con una banda en vivo que van a ser los Llegan Tormenta, que ya lo he decidido hace rato. Y creo, si mal no recuerdo, que no me acuerdo si era 20 y pico de diciembre, porque este año, como la pandemia me sacó un par de jueves, y me quedé manija de hacer el programa, vamos a tratar de hacerlo lo más posible hasta lo último. No voy a hacer, creo que 24 cae jueves. Sí, me parece. Este año queda en la fiesta ahí a mitad de semana, creo que miércoles. Es imposible hacerlo si no tengo un 24. En 25 y mañana. Ni te cuento. Y menos después de enero, que viene con mi cumpleaños y todo eso. Así que vamos a tratar de hacer el programa hasta por lo menos. Ahora me fijo bien y se las digo. Escuchame, vamos con el segundo bloquecito. Ahora sí. Segundo. Quédate cantando. Viene Detonación, Balacera, Abatidos y Los Caídos. Bueno, Detonación, Balacera y Abatidos. son de Zárate. O sea, Detonación, estaba yo acá, pero son todos de Zárate. Y bueno, Los Caídos y de Campana, o sea, de todos lados, pero en fin. Después, cuando terminemos de escuchar esto, me va a contar un poco de Los Caídos. Bueno. ¿Dónde anduviste? Porque esa la veces que has venido nunca hablamos de Los Caídos. Y pues y ya, anduviste, y bueno, ya sé, pero bueno, es bueno conocer también. La otra vuelta te lo comenté. Sí, hay mucha gente que cada vez que vos posteas algo de Los Caídos aparece montones de gente que lo escuchó de distintos lugares. Algunos ya, o sea, lo consideran, no te digo de culto, pero ahí, porque he hablado con muchos pibes que Los Caídos para son un montón, y por suerte lo tengo acá, a Pablito al lado mío, así que después vamos a hablar un poco de eso. Vamos, Roxy. Bueno, antes de dar paso a la próxima banda que vamos a escuchar, contame un poco, porque es lo que hablábamos antes. Y la otra vuelta te dije que íbamos a hablar de esto. No me acuerdo. No, le tengo que grabar, boludo. O tenemos que estar tomando mate. O café. No, en la radio. No, no te lo dije en la radio, te lo dije en la otra vuelta que estuvimos comiendo. Que vamos a hablar un poco de los caídos. ¿Por qué? Porque hablo con mucha gente y sé que lo escucha muchísima gente de distintos lugares del planeta. Y tengo la oportunidad de preguntártelo, que estás acá delante de mí, que estamos con el cantante, cómo dejar de pasar la oportunidad. ¿Hasta dónde llegaron, Pablo? ¿Tocaron en Estados Unidos ustedes también? Esa fue la última gira. Pero hicieron un par de giras por Latinoamérica también en su momento, ¿no? Estuvimos en Perú, estuvimos en Paraguay varias veces, estuvimos en Chile también varias veces, en Brasil. Bueno, estuvimos en Europa, fuimos a Estados Unidos. No sé, no me acuerdo. Otra vuelta un loco subió un afiche, no me acuerdo cómo se llamaba el título del coso, eran dos días. Bueno, Uruguay también. Tocaba, no sé, tocaba Nueva Ética, Mosto Malta, Minoría, todas las bandas de hardcore había por haber, y siempre estaban los caídos ahí, metidos. Estaban a pleno en esa época. ¿Qué año era eso? Y al principio. Igual fue medio raro, la otra vez hablaba con un chico que como que descubrió por ahí la banda más tarde, sí, cuando ya no existía o cuando estaba terminando, y le contaba que cuando grabamos, cuando salió el demo, el primer demo. ¿Cuántos grabaron? ¿Cuántos tienen? ¿Tiro cuatro? No sé. Uno, dos, tres. Al principio habíamos grabado tres cassettes. Que eso después salió en un vinilo todo junto. Uh-huh. Y después sacamos un split con Los Valientes. Después sacamos un split con Septiembre 11. Ese está buenísimo. Después, los últimos años, sacamos como cuatro más. Y nada, después había como recopilaciones, tipo en CD, en sí, esto, el otro. Pero nada, no sé cuántos, pero hubo varias. Otra vuelta estuve mirando el de Match Music. El de Match Music. ¿Lo viste vos? No. ¿Lo viste? Yo me puse a mirar Estuvo rarísimo ese día, pero estuvo bueno. Raro. Fue raro toda la situación ahí. Gente que no entendía qué carajo hacíamos. Pero bueno, ya lo sabíamos nosotros, pero bueno. Pero bueno, tocaron y le gritaron. Experimentamos ahí, ¿qué onda? Che, Cuti, bueno, ¿por qué año era eso? ¿Qué año fue? ¿De qué año te acordás? ¿Cuándo arrancaste los con los caídos? 2009 al 2017. Un par. Sí, sí. Pero sí, después de la última gira esta que vos decís, Estados Unidos, como que volvimos y creo que hicimos dos o tres más y fue. Yo estoy en un par. Pero de bueno, como de... nos quemamos ahí. Ya. Claro. Somos todos muy amigos. Tocaban familiares. Como. O sea, pasó mucha gente. Sí. Pero bueno, al final terminamos tocando los. Un par que estábamos de siempre. Y se sumaron familiares. O sea, era como que no nos podíamos pelear. Y bueno, era todo como. Si uno no tocaba, no podía seguir la banda porque ya. Claro. Nos conocemos desde muy chicos y no daba. Y había cosas que no funcionaban más y dijimos, bueno, ya está, listo. Yo lo estoy metido en un par de grupos y siempre que hay algún afiche de hardcore, punk, aparecían los caídos, pero por todos lados. Es que en una época tocamos todo el tiempo. Al principio eran todos los días. Todo el tiempo. Pero bueno, éramos todos más pendejos. Es más, el día que fui a Rato por Auto, ¿tocaste con los caídos o con alguna otra? ¿El de Rosario? Rosario. No, eso fue anterior, eso fue en el 2007, 2008. Sí. 2007 ahora sí. Sí, no, caído empezó diciembre de 2008. Pues. ¿Y antes, la anterior cómo se llamaba? Inadaptados. Ahí con esa tocamos. Esa la vi un par de veces. Con esa tocamos. Claro, con eso tocamos con los ratos. No por todos lados. Bueno, escúchame. Vamos a dejarlo descansar un poquito a Pablito. Vamos a escuchar al amigo Marcelo Capetini. Dale. Que seguramente está del otro lado escuchando el programa. Hace poquito grabaron esto los chicos, es un tema viejito que grabaron en un tipo live session. El Cape se va a encargar de contarles. Disfruten este tema. La verdad, los temas que subieron ahora los Llegan Tormentas están sonando como no digo como nunca porque siempre sonaron bien, pero esto que van a escuchar ahora suena muy muy bueno, así que dale, Roxy, vamos. Hola, ¿cómo va, gente de Los Ignotos? Acá Cape, en Llegan Tormentas. Bueno, este es un tema que grabamos en vivo en los estudios Habitat. Es un tema viejo, se llama Entre la Niebla. Y bueno, también está el video. También grabamos dos temas más, que bueno, de a poco se van a ir subiendo en las redes y espero que les guste. Abrazo. Los verdaderos, ¿sabes? Saca la vi que saca la se la encargué de los verdaderos hoy, con el para Diego. El Diego. Bueno, Cape, muchísimas gracias. Espero que los Llegan Tormentas todos estén escuchando, incluso Huerta, que no me escucha nunca. Está vendiendo vino o aceite. Alguna de las cosas te vende. Ayer, entre todo lo que estábamos hablando, me dice: tengo una promo para vos. Y no sé, después me terminó la foto y me dijo: ya terminé el combo. Y ya me vendió el vino y no me di cuenta. Tiene una capacidad de venta ese muchacho increíble. Tiene una promo al lado de ojo, la otra, ojo. Altos vinos. Tiene que ser intendente, ya le dije. Altos vinos, ya le hemos probado. Hagamos acá el chivo, vamos a ver Instagram. Palo Bata Wines. Sí. Vamos a hacerlo. Que no cuesta nada. Le he hecho publicidad un par de veces. Y me armó un combo ahí con un precio muy moderado. Hay que hacer un día como hicimos con la negra, ¿te acordás? Función privada. Que vino Claudio. Sí, el tema después que maneja y todo hicimos eso. Hicimos degustación de vinos. Ese día nos tomamos 3 tintos y un champagne. En 2 horas, programa. La negra arrancó joya. Terminó a la hora, ya estaba. Te quiero mucho. Estaba sentada ya me acuerdo y estaba. Porque yo quiero decir algo. Que nunca hablaba. Y no hablaba. Encima quería decir algo cuando estábamos en un tema, nada que ver. Todo al revés así ese día. Qué manera de reír. Pero bueno, fuimos bastante baqueteados. El champagne a lo último fue como... Eso fue detonar la espuma y detonó. Pero lo podemos hacer con Huerta, ¿por qué no? Me gustaría. Huerta Piatti. Antes del fin de año. ¿Tomás vino, Pablo? No tomo vino. Por eso está, por eso tengo todos los vinos en casa. Por eso porque sabe que no los tomo. Que automáticamente vino la imagen de la cantidad de vino que en la casa. Digo, no tomo. Cuando era chico sí, pero como que no lo paso, puedo pasar más. Ya, ¿viste? Hay cosas que traen recuerdos. De tomar porquería, no. Bueno, escúchame. Y ahora vamos a escuchar el exclusivo. Por favor. Al señor Mariano Rogelio Maravilla, él se va a encargar de decirle por la cantidad de bandas que pasó, porque son varias, como acá el señor que tengo al lado. Y nada, vamos a escuchar un buen rock and rollazo que de paso, si está escuchando, se lo vamos a dedicar al señor Ramiro Salazar, amigo íntimo de acá de la casa. Que esté, se bailan unos rock and rolls en este momento. Un buen rock and rollazo, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Saludos para todos. Mi nombre es Rogelio, cantante de Los Gladiolos. Quería comentarles que pronto vamos a estar sacando un disco, nuestro disco debut. Ahí le mandé los temas a los chicos para que lo pasen en el programa. Son dos temas adelanto de lo que va a ser el disco, que va a traer 11 temas. Estamos produciendo, tratando de encontrar el mejor sonido. Y bueno, la banda en sí durante la cuarentena no paró, la cuarentena quiso frenarnos, el COVID quiso frenarnos, pero nosotros seguimos trabajando en nuestro trabajo de día y bueno, y de noche haciendo música. Así que bueno, hicimos el disco, lo produjimos, lo estamos terminando y en este fin de semana de no sé qué cae, este sábado, empezamos a grabar y bueno, si Dios quiere, viste, antes de diciembre ya tiene que estar en la calle, lo vamos a subir a todas las plataformas digitales. Con el tema del formato físico, viste que están las cosas tan complicadas que todavía no tengo idea cómo va a ser, pero calculo que en el formato físico también va a estar. Pero el tema es ese, viste, dentro de todo este quilombo, lo que nosotros que pensamos que es lo mejor para la banda es seguir laburando, viste, ya que no se puede tocar, no se puede ensayar, por lo menos hicimos la producción del disco, que pronto estará por salir. No tenemos sello, no tenemos nada. Nosotros venimos a tocar hace 1000 años, somos todos tipos grandes. Yo tengo 41, vengo a tocar hardcore. Toqué en Vieja Escuela, Nueva Ética, Los Verdaderos, En Contra Todo. Grabamos un montón de discos, pero bueno, esto es un desafío porque es algo diferente, ¿viste? Yo nunca aprendí a cantar y ahora, entre comillas, ¿no? Porque cantar hardcore es un estilo, bueno, ahora tengo que cantar un estilo totalmente diferente en el cual requiere un montón de técnica y cosas que yo no tengo incorporadas. Más un tipo de 41 años es medio como jodido, viste, tratar de que le incorporarle nuevas cosas, conocimiento y jeite para vocalizar, entonar, etcétera, viste. Yo ahí nomás quiero pelar el grito hardcore, pero bueno, de a poco, viste, me voy adaptando y acoplando a este nuevo estilo que toda mi vida lo disfruté mucho, porque yo, por más que escuché hardcore, nunca fui Boy Scout, siempre fui un pibe de barrio, siempre escuché Viejas Locas, que es mi banda de cabecera, me encanta Viejas Locas. Y para mí el rock and roll es así, es eso, es honesto, es barrio, es esquina, es humildad, es amistad, ¿viste? Es lo que pregonaban también en el hardcore con Los Verdaderos, lo trasladé al rock and roll y por eso me identifica tanto la banda, las letras, la música, y hoy en día mi vida es Los Gladiolos. Yo toda mi vida se la dediqué al hardcore, pero hoy en día mi vida es Los Gladiolos. Así que bueno, les mando dos temas. Uno es se llama Abstinencia, que es una balada re tranqui, de amor, bueno, queda a criterio de cada uno, la letra, pero en sí es un tema de amor, que hoy en día, viste, cuesta cantar las cosas así, celebrar el amor en una canción con tanta, viste, tanta malaria, tanta crisis, pero bueno, nunca está de más meter una letrita de amor. Y después viene otro tema que es más tranqui, no tan balada, pero es así como más oscuro, más, ese ya tiene otro contenido más pesado, viste. Lo dejo, es solo para entendidos, lo dejo ahí, la dejo picando. Pero bueno, espero que les gusten los temas. Le mando un abrazo muy grande, Bochi, Juan. Un beso enorme y gracias por el espacio. Yeah. está transmitiendo para usted. Esto es de simple. Por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esto es de simple. Es la hora 23 en punto. Es un buen momento para tomar un riquísimo jugo natural con el sabor único de Estancia Los Naranjos. Ananá, naranja, frutilla, maracuyá, pomelo, durazno, limón, menta y jengibre. Verdaderamente naturales, con toda la pulpa y en envase de vidrio para mantener su sabor y el cuidado de la naturaleza. Representante en Campana, Zárate, Varadero y San Pedro, Jugos Naturales SP. Instagram, Jugos Naturales SP. WhatsApp, 3489-631639. Jugos Naturales Estancia Los Naranjos. ¡Probalos! Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos, ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Acá estamos. No, faltan. Claro, faltan temas del otro. Dos bloques más tuyo y dos temas de Juan y se nos termina el programa. ¿Y tuyo? Yo ya puse al principio, después buscamos más. Faltan. Ahora es el momento especial para mí. Ahora vamos a escuchar. Ya lo he dicho un montón de veces. Y es más, lo dije hoy, inclusive. Yo cuando la primera vez que escuché Milhouse, creo que me gustó tanto porque nunca había escuchado algo así hecho acá. O sea, yo conocí a mi hija tocando con Dislike en el año, no sé, 98. Yo arranqué en el 94, ponele 97, 98 por ahí. Escuché el demo y dije, qué bueno que está esto. Obviamente yo venía a escuchar Cerrado como culo y muñeca en ese momento, con 14, 15 años, escuchaba Napaldez, Sepultura, DAG, VOD, Anestesia. Pensaron morir. Muchos pensaron morir. Comadreja de La Plata. Eterna, cuando recién empezaba. Y conocí los Milhouse. Y cuando me enteré que eran de acá, dije, ¡fa! ¿Qué es lo que tocan estos muchachos? Y aparte la onda de la música, ¿no? En sí, el estilo. Después que escuché, que conseguí grabar un recital, que me lo grabó el Cotorra, te mando un saludo si está escuchando, ahí me enamoré completamente. Ya después los Milhouse ya no tocaban más, no tuve la oportunidad de verlos en vivo, lamentablemente, pero fue una banda que, te lo pueden decir mis amigos, escuchaba todos los días en mi casa porque me pareció una fusión de estilos para ese momento que era muy, muy, muy copado acá, que se ve, obviamente yo lo que conocí era hardcore punk o metal. Cuando los conocí dije, qué bueno lo que hacen estos pibes. Y bueno, ahora Pablito los saca por su sello, así que vamos a escuchar dos temas, dos temazos. El primero, Hardcore Skateboard, y el segundo, On The Beach. Son dos temazos. Así que esos son los temas que están en el vinilo y después en el cassette, porque la edición es el vinilo. A ver, préstame el cassette. Lo veo, amigo. Bueno, la edición el es el vinilo, o sea, el 7 pulgadas. Sí, señor. Viene con un librito que es un poco ahí un resumen de la historia y vivencia de Alan, casi todo lo que tocaron. Y gente externa a la banda que vivió, digamos, el momento. Está bueno el librito. Y bueno, y el cassette tiene, además de los temas que están en el vinilo, tiene, no sé, hay cosas en vivo, hay otros temas del demo. O sea que son, es la misma edición, pero están por separado. Y quiere cassette, cassette, quiere vinilo, vinilo, y quiere todo junto, todo junto. Exacto. Pero bueno. Válida la aclaración, así pueden comprar las dos cosas. Sí. Porque lo que van a encontrar en el vinilo no está en el cassette, lo que está en el cassette no está en el vinilo. Es diferente. Yo necesito el cassette. Es diferente. ¿Eh? ¿Puedo comprar el cassette? Qué rico lo que tienen las calcomanías. Es terrible. Son bueno. Adictivas. Vamos, bueno, sí, vamos con los mijos, dale. Vamos. Bye. que se despertó el día. Bueno, esos eran los Milhouse. Para el que no los conoce, no los conoció, contacten a Pablo, así lo pueden escuchar en su casa. No pueden no tener este material. No. Me pasó algo bastante loco, loco. Que me empezaron a escribir gentes de esa época, más grande que yo, obviamente. Hoy por ahí me escribió ayer un loco que está viviendo en Bahía Blanca. No, pero yo vivía en Zárate y cuando vi que salió esto me volví loco. Me dice, y hoy fue a mi casa otra vez un pibe amigo que iba a los Reyes en ese momento también. Me dice, no puedo creer que haya salido esto. Como gente que, no sé, yo no la veo, por lo menos porque ya son grandes, ya no van a recitales, qué sé yo. Y como que nada, lo vieron y viste al toque como... Volvió la... Claro, no. Recuerdo de esas épocas. Pero sí, no. Era increíble la movida que había en esa época. Yo, con 40 años también que salí, el primer recital que fui, creo que me escapé, fue a los 13 años. A verle afuera en el Carlos V. Creo que estaba tocando con Madrid. Y me acuerdo de Carlito con... Me parece que era un tiburón inflable. No, la orca, que la pincharon. ¿La orca era? La orca. Yo estaba afuera. Yo estaba también, fui en bici. Estaríamos juntas. Capaz. Y lo pinto con un choclo, con un pucho lo... reventaron la orca. Esa época llegué un poquito a vivirla. Y escuchar esto te trae un montón de recuerdos. Me pasó la otra vuelta a mí pasando Comadreja, hablando con los pibes de Comadreja, que también no podían creer que había una radio... O un loco que seguía escuchando Comadreja, encima que los pasaba por la radio. No, eso está buenísimo. Lo que te decía hoy del compilado, que por ahí es más reciente, pero también como que la gente que estuvo involucrada, viste, lo escucha y como que... ¿Vos mismo cuando lo escuchaste o no? No, obvio, sí, no, yo cuando lo escuché entero, cuando armé las cosas, es también como que empezás a revivir cosas y acordarte, claro, cosas, viste, y... Eso lo... Y aparte está bueno porque es un laburo histórico, ya queda un testimonio, exacto, de toda una época, exacto, de una década. Exacto. Está muy bueno el laburo que estás haciendo. Va por ese lado. Va por ese lado, no es para, obviamente no es para ganar plata ni nada, sino que es algo por gusto y porque me parece que hay cosas que tienen que estar, porque hay cosas muy ricas en esta zona como para que muchas queden ahí olvidadas. Se pierdan, ¿no? Claro. Muchas. Y todo, me incluyo, he perdido muchos cassés de mucha nada parte. Nos pasó todo. Bueno, cuando empecé, la verdad, me volvía loco todo el mundo. Yo también entré y empecé a ir a la casa de mi abuela a revolver de todos los roperos. En una época vivía ahí, estaban todos mis cassés ahí. Y encontré cosas, otras que no sabía ni dónde están. La casa de mi vieja, cada vez que voy, reviso caja. Y siempre algo encuentro, ¿viste? Pero... La otra vuelta que pasé los Brain Damage, Ariel me mandó un video que no lo había visto, o por lo menos tenía recuerdo haberlo visto, que fue cuando yo los vi a ellos en vivo, el casete ese que tengo. Sí. Ahí en la escalinata de la plaza, de la que da Mitre, la escalinata que da Mitre. Esos tres escaloncitos que tenés ahí, en un evento llamado Cultura Joven, y le hacen una nota a los pibes y me cagó la risa, porque no... Como que no, el que quería hablar no lo dejaban y los otros no querían hablar. Cosas, viste, que te pasan cuando te ponen un micrófono adelante. Sí. Brain Damage y Yorjan, me acuerdo que los vi millones de veces cuando era pibe. Tocaban todo el tiempo también. Sí. Eran una de las que más tocaban. Sí, Brain Damage tocaba mucho. Yo, por suerte, bueno, pude ver varias veces a Vida. Vida la vi una o dos veces también. Que es lo que hablábamos el otro día. Claro. Ah, ¿te acordás? De eso sí me acuerdo. Sí, porque cuando vi que tenía el coso me acordé de Vida. Y nada, son esos recuerdos que tiene lindo la música. Aparte, te acordás momentos, te acordás situaciones, te acordás como nosotros con Juan, que nos juntábamos en mi casa a escuchar esos demos que tengo todavía. Pensaron morir, lo gastábamos. Por ahí, pensaron morir. El otro día estuve hablando con Tatán, con el bajista. Pero bueno, ya está completamente desligado de pensar a morir. Está en otra onda. Y eso es lo que tiene la música. Te trae recuerdos, te trae alegrías. Te viajás a esos momentos. Sí, sí, sí. Yo ahora escuchando esto, automáticamente viajé a mi pieza 12 monos escuchando un Mija Oscuro adentro de una habitación de 2x2. Y eso, la verdad, lo que estás haciendo vos es invaluable, porque más allá para los músicos también, porque por ahí nunca pensaron que iban a terminar teniendo un de las bandas, que sacaste el de Mito. Todos tienen la ilusión de tener el formato, pero sí, a veces sí. Las bandas no llegan a nada. Hay bandas que, bueno, no. Se forman, como siempre digo, Escoba Nueva va re bien. O sea, se forman, están todas las pilas puestas, vamos a grabar, grabamos un demo y ahí quedan. De hecho, me ha pasado. Sí, sí, también. Obviamente. Igual últimamente como que todo lo que, por lo menos lo que estoy participando, trato de por lo menos grabemos, aunque sea un tema, aunque no salga, no importa. Está bien. Grabémoslo para nosotros, si no sale, no sale y está. Si perfecto, me parece perfecto. Yo grababa todos los ensayos, por ejemplo. Tengo montones de ensayos y tengo grabaciones de slide de todas las formaciones que tuvimos. De la primera a la segunda tuve como 5. No, 4. Y tengo lo que no tengo, que como un boludo, que no grabé, porque en esa época era emocionante ir a ensayar, porque ensayábamos con los Butterfly. Entonces, esa época que fue la mejor, no la grabé. El cassette de Butterfly, revolví todas las casas y no lo encuentro, ¿sabes? Cape me lo pidió 1000 veces y no lo puedo encontrar. Pero sabía que lo porque tenías. Lo quiero encontrar, porque ese lo quiero sacar en algún momento. ¿Sabes? Y no lo encuentro. Otro bandón. No lo encuentro, boludo. Se llamaban ahí de Marcia. Ahora tenía, claro, me acuerdo de la bandera. Tenía tres temas y después había como un ensayo. Y no lo encuentro. Me acuerdo de la bandera. Ensayamos Butterfly. Butterfly, los dos. De Marcia. Así que si alguno lo tiene, Tavo, creo igual a Tavo ya le pregunté. Bueno, seguro. Pero bueno, que si alguien lo tiene y lo quiere facilitar. A Coso le podemos preguntar. Hoy se me fue. Coso. Uy, la cervecería. Gustavo Coso. Es verdad. El apellido, no me sale. ¿Viste? No soy yo solo. Bueno, vamos a escuchar el tercer bloque, Pablito. Presentalo. Así de paso nos acordamos. Bueno, del compañero. Marín, perdona, Gustavo Marín. Gustavito Marín. Gustavo Marín. Ah. A él no le preguntaste. No. A Gustavo le tengo que preguntar. Lo veo siempre. Sí. Como una cuadra. Deuda pendiente, dale. Sí. Ahora sí, Pablito. Bueno, ahora viene Fracaso, Amenaza, Kush y Las Partes Faltantes. Bandón, Las Partes Faltantes me encanta. Me encanta esa banda. Y Kush también, Kush tiene una violencia. Estos pibes va a tocar. Hablo 2x3 con el violero. Vamos, Rosy. We'll be right back. Estamos tratando de incorporar fotos a las redes sociales y buscando un aperitivo. Primero que nada, saludo enorme a Adrián desde México, que nos escucha todos los jueves. Un abrazo enorme, Adri, un abrazo enorme, gracias por estar del otro lado. Al señor Daniel Mancilla, como siempre, ahí te mandé el número de Pablo, Dani. Me falta alguien, ¿quién más? No me acuerdo. Si vos no sabés con quién hablar. No, no anoté. Yo me anoto, porque si no me olvido, boludo. Bueno, no importa. Carolina Sagra también, que está escuchando. Un par que me voy acordando. De a poquito, porque hoy, como ya los que están escuchando en el principio, saben que tenemos un problema, un programa medio raro. Aparte de un problema cerebral, un programa medio raro. Estamos hablando acá con Pablo. Estas dos, por ejemplo, Facaso no la conocía, Amenaza tampoco. Amenaza duró muy poco, era acá de Campana. De ahí me gustaba mucho. No la conocía. Y de hecho, creo que lo que sacaron, lo que grabaron, nunca salió en físico. No salió nunca físico. Porque cuando iba a salir se separaron. ¿Facaso? Facaso sí, sacó varias cosas. ¿Sí? Sí, estaba buena, tocaron también bastante tiempo. Después los chicos de Cuyo, bueno, Cuyo es vieja. He estado hablando con los chicos, te vuelan la peluca. Y a lo que hablábamos de las partes faltantes, una banda que también cuando la escuché, que la escuché la primera vez que la escuché en vivo, dije, fuah. A mí yo creo que hoy es la que más me gusta, una de las que más me gustan de acá. Son muy buenos músicos los pibes. Renata canta muy, muy, pero muy lindo. y se hizo armó una fusión ahí muy copada, muy copada. Nada, eso es las partes faltantes, por ejemplo, las pueden ver tranquilamente en algún recital que organiza acá el señor. Por lo menos los Kush siguen tocando, ¿no? Los Kush sí, siguen tocando, sí, tocando. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿ves? Bueno, ahí en el compilado viene con un librito que dice, bueno, toda la data de cada banda, de qué año a qué año duró, bueno, las que están activas, están activas. Eso es bueno. Está bueno el librito. Eso es muy bueno. Así que bueno, ahí pueden ver. Eso está bueno para que sepan cuando presten atención, cuando vean un afiche o un coso, un posteo en Facebook y se fijan, toca esta banda. Ah, la escuché en el compilado de Pablito, listo, vamos a verla. Así de fácil. Escuchame. Nos queda media hora más, Pablo. Queda un par de temas más. Yo voy a buscar un par de temas para poner de los míos, bien jarqueta. Tengo un bloque armado de hardcore brasilero. Que ahora le vamos a dar a Roxy para que lo ponga. Pero primero, vamos con el cuarto bloque de discos corrosivos. Dale. Ahora va a sonar Sin Retorno, Mata 7, Peste Negra, Orquesta y Venosa. Venosa es relativamente nueva, una de las últimas. Que de hecho, cuando los invité a participar, todavía no habían grabado nada. De hecho, le dije, che, ¿tienen algo? Porque creo que estaba en un impasse la banda, ya había tocado. Y le comenté la idea y le digo, che, ¿no tienen un ensayo, algo más o menos para poner? Total, bueno, lo masterizábamos de nuevo, no pasaba nada. Y fueron y grabaron y para esto y siguieron grabando y ahora van a sacar un demo. O sea, lo primero que grabaron fue para el demito, para el copy. Y grabar así que no sea un ensayo, sí, si no me equivoco, sí. Así que nada, eso también estuvo bueno. Perfecto. Vamos con la música, Rossi, dale. Thank you. Cuéntame de coso, ¿cómo era que te dije? Mata 7, ¿toca Mata 7, no toca más? No existe más ya. Después de esa banda. Necesito el librito para no hacer tantas preguntas. Y está el librito ahí, ¿no? Al pedo no lo agarré. ¿Para qué te regalo las cosas? Claro. No existe más. Después de esa banda, los chicos hicieron Amenaza, que es la que escuchamos en el bloque anterior. Ajá. No son los mismos, pero bueno. Y la última, La Venosa. La última, La Venosa. Muy bueno, a todas las bandas que trajo, pero algunas que me dije, ¡epa! Me gustaría tocar una banda así. Dale, vamos. Bueno, acá traje dos, un poquitito de death metal. Bastante. Medio temático el tema. No sé, así. Traje los Vomitori del año 1991. Hay muy poco material dando vuelta. Traje el tema de Holocausto. Y después traje death metal, pero instrumental, sin voces. Una banda que también no hay casi nada, Brutal Death Metal se llama, y el tema Human Holocaust. Así que. Bastante Holocaust. Mal, sin darme cuenta, fue totalmente. Sí, me di cuenta que fue sin darte cuenta. Sin darme cuenta. Así que bueno, vamos a escuchar un poquitito de death metal. Dale. Vieja escuela. Ahora venimos. See census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and an ice candy. Bueno, acá estamos. Un saludo a Adrián, que nos está escuchando desde México. Sí, ya lo saludé. Ah, le saludaste. Perdón, lo dije cuando vos... Fui a comprar un refrigerio. Bueno, Adri, un saludo, amigo. Al Cebolla. Al Cebolla, viste que me había olvidado de alguien. Pobre Cristian, que está siempre todos los jueves acá. Grande, Cris. Muchas gracias. Escuchame, ahora tenemos un par de temas más. No, antes de olvidarme otra vez de otra cosa... Esto quiere comentar Pablito. Ah, no, bueno. Sí. No, bueno, además de lo de Milhouse, bueno, la semana que viene sale el compilado este que estuvimos pasando. Son 21 bandas acá de la zona. Y bueno, después calculo que el mes que viene, en algún momento, cuando me los den, sale el demo de Emboscada, que es una banda en la que estoy tocando ahora también. Y en casetes. Y después otro 7 pulgadas de Armas, que también es una banda. Tuvimos el placer de presentarlo en exclusiva, los dos demos. Ahora sale el tercero también. Que después todos juntos hacen el demo el entero. Y bueno, Armas, nada, también en breve, que también es bastante viejita esa banda. Saludo al señor Tito Pobea, se está escuchando, obviamente. Que cuando empecé con todo esto, todos me dijeron, no podés sacar nada si no sacás Armas. Antes. Hablá con, bueno, Tito. Claro. Dijeron todo. Yo no la conocía. Y bueno, la conocí. Yo la conocí de nombre, obviamente. Sí, de nombre, sí, claro, nombre. Pero no, nunca había escuchado. Más que nada, ¿por qué? Yo no sé, no me acuerdo. Y tampoco conocía a Tito así. Nada, una más. Capo, Tito, sí, capo. Sí. Yo no me acuerdo si era por Martín Cesolari o por... no me acuerdo el apellido de Cristian. Unos pibes de allá de mi barrio. Que ellos tenían un demito. Que de hecho yo me lo había grabado hace mucho, con un montón de bandas que eran de acá, que después ese demo lo perdí. Eran bandas tipo hardcore punk, que tocaban ellos en su momento. Pero había una de metal, no me acuerdo. Pero bueno, eso pasó hace mucho y ese cassette no sé dónde habrá ido a parar, la verdad. Era un cassette que encima sonaba bastante mal porque era todo grabado con Walkman. Bueno, esto está grabado, según lo que me dijo Tito, con ahí en la casa, también ahí con, no sé si algún aporte estudio, no me acuerdo con qué me había dicho. Pero ahí se rescata. Yo grababa con un grabadorcito. Así creo que empezamos todo. Es que antes era... Un grabadorcito de una casetera. Complicado, sí, sí. Che. Bueno, ya está, ¿no ponemos más tema? ¿Cómo no? Bueno, vamos con un tema de los Pelican. Un tema que encontré hoy a la mañana. Iba caminando triste a mi trabajo. Y decidí, digo, voy a poner, ¿qué pongo? Spotify, YouTube. Bueno, saltó YouTube, puse YouTube y me saltó este temón de los Pelican. Banda que ya he pasado varias veces. Estos dementes stoner que mezclan un poquito de todo. El tema se llama Lots in the Headlights. Disfrutad, dale. We'll be right back. Bueno, muy interesante el programa de hoy, dice Arielito, baterista de los Brain Damage. Muy buena movida la tuya, Pablo. Te mando un saludo, Ariel. Año. ¿Qué te iba a decir? No se me olvide que estamos hablando. Ah, estamos hablando, bueno, de esto de... De Huert. De Pablo Huert. Qué programa, boludo, qué programa. Este Huert aparece en todos lados. Qué bárbaro. Bueno, escúchame, vamos. Me quedan un par de minutos más. El hombre que cumple años dos o tres veces al año. Sí. Boludo, estoy podrido de preguntarle a Piatti cuándo es el cumpleaños. Decir que está él. Todos los meses, che, hoy es el cumpleaños. Pero ¿por qué saluda a la gente? Digo yo. ¿Por qué? ¿Vos lo viste? Sí, yo. Sí. Gracias por los saluditos. Feliz cumpleaños, Pablo. Gracias, dice. Pero no dice que no es el cumpleaños. No sé, para vender vino no es, porque el cumpleaños de él le tienen que regalar cosas a él. No sé por qué hace esas cosas. Lo tenemos que traer a Pablo. Ah, igual sí. Tiene que venir. Vamos a cerrar el año, como le dije, cuando llegan tormentas. Ahora cuando... Espero que pueda estar puerto. Cuando vengamos a presentar la autorización nueva, le digo que venga. Que va a ser en una o dos semanas. Bienvenido sea. Por favor. Antes que venga, llegan tormentas. Antes que sí, porque los chicos cierran, antes que vuelva a huerto. Bueno, vamos con otro tema, total es temprano. Esto loco también lo escuché hace poco, ya lo he pasado, pero este tema no lo conozco hace poco. El tema se llama In Honor. Este es un temón, se lo voy a dedicar al señor Cristian Noro, el country y las acacias, escuchando siempre todos los jueves. As Blood Runs Black se llama la banda. Escuchá, dale. necesitamos saber de cómo es la... ¿La página? La página. Campana 2804 informa. No, tenés que venir a hacer portal una de noticias. Hay que hacer una nota al señor Pablo Piatti por la, el lanzamiento por lo nuevo, de discos corrosivos. Gestiono todo. Exacto. El... Sí, Pablo, que eso no. Escuchame. Bueno, Pablín, muchísimas gracias por venir. ¿Queda otra? Sí, señor. Queda otra. Oh, para el brindis. Gracias por venir, Pablo. No, bueno. Gracias por esto que acabas de sacar. Una locura. Gracias a ustedes porque están ahí como desde el principio ahí. Ayudándome. Y vamos a seguir en lo que podamos. Siempre, siempre. Y más con la música, siempre para adelante. Y más reviviendo estas cosas. Son impagables, hay algunas que son inconseguibles y no. Pero de a poco vamos a ir encontrando lo que falta. Y nada, como les dije al principio, fue un programa muy lindo. Un poco raro, un poco emotivo. Los que escucharon desde el principio no habrán sabido entender. Pero bueno, la pasamos lindo. Nos queda una cerveza más, así que vamos a escuchar un tema de la Sociedad Alcohólica llamado Operación Mengele, que les recomiendo que le presten atención a la letra o la busquen la letra directamente para así la entiendan mejor. El jueves que viene volveremos. Cosa que no le gusta que decir que le diga a Caro, viste que siempre dice no digas. El jueves que viene volvemos. Sí, el jueves que viene volvemos porque otra cosa no puedo, no me sale decir. Ese reloj está atrasado entonces. Nada, Paulín, muchísimas gracias. Juancho, nos vemos el jueves que viene. Un abrazo grande. Un abrazo. Nos fuimos, dale, Roche. We'll be right back.